Aquí empieza. Aquí empieza la radio revista Ve por Vida. Más deporte. Más salud. Más vida. Dirigido por Julián Narváez. Un feliz día a todos los oyentes quienes sintonizan la emisora universitaria Unicauca Stereo 104.1. Los saluda Julián Narváez y les presentaré a Jenny Garzón, quien también nos acompañará hoy en esta emisión de Por Vida. Jenny, buen día. Hola Julián, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes de 104.1. Hoy hablaremos de un tema muy importante relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida. Y para ello te cuento que tendremos dos entrevistas con dos grandes invitados. Ellos son Nelson Crispín y Moisés Fuentes, ambos medallistas paralímpicos en natación que han dejado a nuestro país por lo alto. Y con ellos, la pregunta que intentaremos responder durante este programa en De Por Vida es: ¿una discapacidad imposibilita el mejoramiento de la calidad de vida? Bueno, Julián, te cuento que para responderte esa pregunta, primero tenemos que tener claridad sobre lo que significa la discapacidad y lo que en salud se considera la calidad de vida. Respecto al primer concepto, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud define la discapacidad como un término que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las deficiencias podemos encontrar personas que tienen una dificultad en alguna parte de su cuerpo, y esto conlleva a que se complique realizar algún tipo de actividad normal. Por ende, se baja la participación de estas personas en la realización de algún deporte o diferentes actividades, llevando a afectar la comunicación e interacción con las demás personas. Y es que, ¿cómo no se va a afectar la comunicación? Si en muchos casos personas que tienen alguna discapacidad física tienen problemas para movilizarse en transportes, deben ingresar a edificios donde no hay rampas para el acceso y ni siquiera nuestra universidad está pensada para la inclusión de todas las personas. Adicionalmente te cuento que las discapacidades se dividen por tipos. Está la visual, que afecta a los ojos, la auditiva respecto a la escucha, la física, que afecta a la motricidad de origen prenatal, es decir, desde antes del nacimiento. En De Por Vida hacemos la invitación a personas con alguna discapacidad a que salgan del ciclo de invisibilidad, es decir, que empiecen a relacionarse con la comunidad, salgan de sus casas con el fin de adquirir bienes y derechos que el Estado les ofrece, realicen ejercicio, que el ejercicio ayuda a enfrentar la enfermedad. Bueno, y te cuento un dato, Julián. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, calcula que en el Cauca existen 23.000 personas con alguna discapacidad, de un total de 1.300.000 habitantes aproximadamente del departamento. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha definido el concepto de calidad de vida en áreas. Está la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación que tienen las personas con el medio ambiente. Una armonía de estos aspectos mejorará en gran parte la calidad de vida de una persona. Bueno, y le recuerdo a todos nuestros oyentes que una manera de mejorar la calidad de vida es haciendo deporte o ejercicio. De hecho, en Colombia, muchas de las personas discapacitadas se han animado a practicar disciplinas como el atletismo, el baloncesto, el ciclismo, el tenis sobre silla de ruedas y el powerlifting, que es lo que conocemos como levantamiento de pesas. Adicionalmente, se han animado a practicar natación, tiro, rugby sobre silla de ruedas, hand cycling o ciclismo manual, paracanotaje, voleibol sentado y ajedrez. Entonces, la invitación es para todos, para que realicemos algún tipo de deporte y con ello mejoremos nuestra calidad de vida. En Popayán, el abogado Fernando Daza fue ganador del Torneo Nacional de Ajedrez para Limitados Visuales en el 2016. Fernando practica su deporte durante la semana aquí, en el Club de Ajedrez de nuestra Universidad del Cauca. Bueno, y para sumar otro ejemplo de personas que no se han dejado afectar por su discapacidad, ¿qué te parece, Julián, si vamos con la sección de radio teatro que tenemos preparado para todos nuestros oyentes aquí en De Por Vida? Radio teatro de Por Vida. Mamá, mira, están pasando los Juegos Paralímpicos y un colombiano es favorito en ganar medalla en natación. Voy, ojalá gane la medalla. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia. prepara en la línea de partida por su segunda medalla de natación en Río 2016. Y allá van, y me parece que Nelson Crispín Corso es uno de los que sale más rápido, pero vaya forma de tomar el carril número 5 el ucraniano. ¡Vamos, vamos, vamos, Colombia! El ucraniano adelanta al colombiano Nelson, pero están muy pegados. El ucraniano lo tiene, pero le pisa los talones el colombiano que está mejorando. Y aquí llegó con el oro el ucraniano, seguido el colombiano Nelson Crispín Corso, que se lleva de segunda posición. ¡Qué guerrero! ¡Grande Colombia! ¡Gracias, Nelson, por poner la bandera de Colombia en lo más alto! ¡Hijo! ¡Hijo, ganamos! El colombiano Nelson Crispín Corso se lleva la medalla de plata. Sí, el representante de Latinoamérica aquí está justamente en la ceremonia de premiación de los 100 metros pecho en los Paralímpicos Río 2016. Lo que acabamos de escuchar en nuestra sección de Radio Teatro fue la narración de la segunda medalla de plata que le regaló a Colombia Nelson Crispín Corso en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Y terminamos con una canción del cantautor y guitarrista nicaragüense Tony Meléndez, que le dedicó al Papa Juan Pablo II en el año 1987. Este hecho conmovió a gran parte del mundo, porque Tony nació sin sus dos brazos y toca la guitarra profesionalmente con sus pies. Qué gran ejemplo, Julián, y es que la sección de radioteatro es el reflejo de personas que, como a mí, nos apasiona el deporte. Y es que creo que muchos de los colombianos nos alegramos desde casa de personas que, como Nelson Crispín, representan al país en las diferentes disciplinas deportivas. Sí, Jenny, es cierto, y es que ¿quién no ha celebrado una medalla en olímpicos o paralímpicos o mundiales de fútbol? O en las demás competencias que año tras año siempre hay alguien representando a este país. Es por eso, Julián, que aunque la Organización Mundial de la Salud catalogue a la discapacidad como deficiencia biológica que produce una limitación de la actividad de la persona, en De Por Vida creemos que una discapacidad no limita en su totalidad el quehacer de una persona, porque ya hemos hablado de tres casos donde estas personas han sido reconocidas nacional y mundialmente por sus destacadas presentaciones en la natación, en el canto y en el ajedrez. Y es que estas tres personas nos demuestran que no existen limitaciones para hacer las cosas que uno desee. Es decir, en ocasiones uno mismo se coloca esos límites por factores como la pereza y las pocas ganas de hacer las cosas. Te cuento, Jenny, y le cuento a todos los oyentes que yo siempre he querido aprender a tocar guitarra, pero factores como la pereza y excusas han hecho que la deje a un lado. Pero dejaré todo eso atrás. ¿Y qué te parece, Jenny, si me vuelvo a trazar esa meta para cumplirla? Así es, Julián, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que dejar la pereza al lado, las excusas también. Tú tienes que aprender a tocar guitarra y yo también voy a empezar a hacer el deporte que más me gusta. Y también invito a todos nuestros oyentes a que realicen actividad física. De hecho, ¿qué te parece si vamos con nuestra sección aquí en De Por Vida de ¿Sabías qué?, donde aprenderemos todos los beneficios que trae practicar algún deporte. ¿Sabías qué? En De Por Vida. El practicar deporte aumenta el autoestima y la integración social. Efectivamente, Julián. De hecho, te cuento que la organización Sanitas Internacional afirma que el deporte ayuda a fortalecer el carácter de las personas, a superar debilidades, a tomar riesgos, a respetar a los demás y a integrarse en un grupo. El deporte también nos enseña a ser más solidarios, a luchar en equipo, a ser menos individualistas, a luchar contra la adversidad y ayuda a mantener en forma el cuerpo y mejorar todas las habilidades motoras. Para contextualizar a los oyentes, entre las habilidades motoras se encuentra el caminar, correr, saltar, girar, mantener en equilibrio el cuerpo y la coordinación. Así es. Adicionalmente, previene las malas posturas y lo más importante es que ayuda a mejorar la calidad de vida de todos. Es por eso que en De Por Vida invitamos a todos nuestros oyentes a que le saquemos un tiempo al día para realizar algún tipo de ejercicio con el fin de optimizar nuestra salud. Bueno, ¿y por qué te hacemos esta invitación? Porque la verdad no existe ninguna discapacidad que nos impida hacerlo. Tenemos de fondo nuestra canción We Are The Champions, porque tenemos en De Por Vida a grandes campeones, que no tienen excusa alguna para la realización de su disciplina deportiva. Y ellos dos, al igual que muchos deportistas en Colombia, han representado a este país de gran manera y le han regalado medallas en natación en Juegos Paralímpicos. Nuestro primer invitado es Nelson Crispín, con el que hicimos nuestra sección de Radio Teatro en De Por Vida de la medalla que ganó en Río 2016. Nelson tiene 24 años, es un excelente nadador, nació en Bucaramanga y tiene un historial de triunfos muy grande. Nelson estudia cultura física en la Santo Tomás. Ha ido a 2 mundiales, 2 panamericanos en México y Canadá, y ha representado a Colombia en Londres 2012 y en Río 2016, donde ganó 3 medallas de plata en pecho, 50 libre y 100 libre. Nelson ha hecho 4 récords nacionales, récord en las Américas y un récord panamericano. Pertenece a la categoría de atletas de baja talla y con deficiencias físicas. Mide 1.38 y pesa 48 kilos. Y este gran nadador le abrió las puertas a De Por Vida y esta fue la entrevista que tuvimos con él. Los invitados. Los invitados. Los invitados. Los invitados en De Por Vida. Nelson nos contó cómo llegó la natación a su vida. La natación, gracias a un hermano, yo lo acompañé un día a un entrenamiento porque pues él estaba haciendo papeles para la policía, entonces tenía que aprender natación, entonces yo lo acompañé un día en entrenamiento y pues ahí está mi entrenador, el que es actual, William David Jiménez, el cual me dice que habla con mi hermano y le dice que me lleve, que hay un programa que nos dejan a mitad de precio y que pues que sí, que les está dispuesto para enseñarme. Y ahí es cuando empieza, cuando yo llego a la natación. También nos habló sobre cómo se siente representar a Colombia entre los mejores del mundo en natación. En todo momento estoy feliz por estar representando a Colombia cuando salgo a torneos internacionales. Y pues también escucho o me escriben mucho para dándome, sí, esto, felicitándome, y eso me da como más apoyo, más ganas para representar mejor a Colombia, siempre dejándolo en alto. Nelson Crispín nos contó de lo que él considera como discapacidad. Bueno, para mí discapacidad es como una limitación que le hace llevar el normalmente en su vida cotidiana, pero pues también a pesar de que tenga esa discapacidad, una como persona o uno como persona en discapacidad puede aprovecharla. También nos contó sus propósitos a futuro. Los planes a futuro, bueno, en mi mente siempre está Tokio 2020, mejorar lo que hice en Río, pero pues siempre digo que mis metas son, tengo claro la meta donde tengo que llevar, que es Tokio, pero quiero ir paso a paso. Entonces ahorita se viene un mundial en el mes de octubre más o menos, en Ciudad de México, entonces pues estamos pensando, pues sí, estamos con la mejor actitud, entrenando fuerte para que este primer paso de este nuevo ciclo se vaya dando de la mejor manera. Nelson es un gran ejemplo para todos los colombianos y realizó una invitación para que las personas con alguna discapacidad realicen algún deporte. Y claro que sí, la invitación que yo hago es que pues más que todo va dirigida a los padres, que apoyen a sus hijos, que los ayuden a que escojan cualquier tipo de deporte, que ahorita el gobierno nacional está apoyando mucho el deportista, las bases las están apoyando mucho. Bueno, gracias a todo el trabajo de Coldeportes, a todo el trabajo que han hecho o que hemos ido cultivando y dando como ese camino, abriéndolo más ese camino para que ellos, la gente que viene atrás, sea mejor. Y pues sí, obviamente muchas gracias por todo el apoyo. Espero que nos sigan apoyando y nos sigan dando esas voces de aliento. Le agradecemos a Nelson Crispín por la entrevista que nos dio en De Por Vida. por todos sus logros y por regalarle alegrías a este país. Y bueno, ahora seguimos con otro gran invitado con el que estuvimos. ¿De quién se trata, Jenny? Se trata de otro medallista paralímpico. Él es Moisés Fuentes, es nadador profesional y nació en el municipio de San José, en Santander, y tiene 42 años. Le cuento a nuestros oyentes que él tiene dos títulos profesionales, uno en licenciatura en idiomas y el otro tecnólogo en deportes. Adicionalmente, ha sido campeón en Colombia y fue ganador de la medalla de la Copa Mundo Paralímpica disputada en Manchester. Ganador de 4 medallas de plata en el Torneo de las Américas en Río, participó en los Paralímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, donde ganó medalla de bronce y obtuvo una medalla de plata en Londres 2012. Moisés se transporta en su silla de ruedas, debido a que sufrió un atentado que le hizo perder el movimiento de sus dos piernas cuando tenía apenas 18 años. En ese atentado, lastimosamente fallece su hermano, pero Moisés no se dejó vencer y ha logrado grandes hazañas mundiales. Moisés le abrió la puerta de por vida y nos regaló esta entrevista. Los invitados. Los invitados. Los invitados. Los invitados en De Por Vida. Moisés nos contó cómo le cambió la vida a los 18 años. No, total, la vida me cambió de una manera drástica, de una manera dura. En su momento fue muy difícil, puesto que nadie pierde lo que nunca ha tenido. En nuestras capacidades, era un muchacho con muchos sueños, ilusiones, que quería crecer, que quería realmente avanzar mucho más de lo que habían hecho mis padres. Y bueno, sin embargo, Dios nos coloca en el camino algo especial para que aún tuviésemos más coraje y tuviéramos más carácter para enfrentar la vida, y ahí después no era el por qué, sino el para qué. Pero poco a poco lo van entendiendo. En su momento no me entendía ni a mí mismo ni a Dios por qué había pasado eso. Situaciones muy duras en las cuales uno cree que no vale la pena vivir, porque la verdad que perder la independencia es perder parte de la vida. Y eso fue lo que me pasó a los 18 años. Entonces fue un momento bastante difícil, que una cosa es imaginarse y otra cosa es sentirlo. Porque pues más allá del hecho de andar en silla de ruedas, que en últimas pues es algo un poco difícil, pero lo más difícil es ser un niño grande. Eso sí es lo más duro de la vida, perder la independencia. Adicionalmente, nos habló de la primera vez que se lanzó al agua después del accidente. Bueno, creo que eso fue como unos 4 meses, 5 meses después de haber quedado con discapacidad, que volví, hablé con la familia para volver a una quebrada donde había crecido desde los 6 años en adelante hasta los 18, en mediaciones de Bucaramanga y Barranca, y mi intención era, pensé que me podía ahogar, y eso era lo que quería, que realmente ahogarme de manera disimulada, porque pues no le decía nada a mi familia, pero pues yo me imaginaba que no iba a poder nadar. Y empecé y avancé al agua, y la realidad fue que simplemente flotaba y ya. Entonces empiezo a ver que por ahí no podía acabar con la vida, sino antes era como un espacio como agradable. Moisés nos contó cómo se siente representar a Colombia entre los mejores del mundo en su modalidad. Bueno, pues realmente es algo que no se compra con nada. Lo que se siente el portar una camiseta que se la ha ganado, que está junto a los mejores en el ámbito internacional, como lo está manifestando, realmente es un orgullo y es un honor representar a este hermoso país llamado Colombia. Y cuando suena el himno de Colombia en el exterior, realmente se siente la grandeza de un colombiano, y eso es lo que queremos: seguir haciendo patria, ser embajadores de un país tan bonito como es Colombia, lleno de gente buena, gente con deseos de surgir, de crecer, con una chispa y un calor humano único. Y bueno, pues creo que ese es el aliciente más grande de un atleta, y es que todas sus horas, meses de entrenamiento, de fatiga hasta el límite, se ven reflejado en la satisfacción de representar a este país. Además, nos habló de cuáles son los beneficios que ha tenido en su vida gracias a realizar deporte. Bueno, los beneficios son incalculables, realmente muchas personas ven la parte cuántica, la parte del dinero, pero para mí el deporte me dio vida, el deporte me volvió la vida. Cuando pensé que no valía la pena vivir, el deporte me mostró un camino para que tomándolo a él pudiese avanzar y pudiese entender que realmente este mundo es para campeones. Campeones que quieren sobreponerse a las dificultades, adversidades y que simplemente toman decisiones de avanzar y avanzan sin mirar atrás. Entonces, el deporte me ha generado un carácter, me ha generado una disciplina, exigirme al máximo cada día, me ha brindado reconocimiento social, de igual manera una calidad de vida a través de lo que hemos podido también generar a través del deporte. Me ha permitido ser embajador de un país y sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Y posiblemente hay algo adicional aún más grande y que no es cuantificable, y es a cuántas personas posiblemente le hemos mostrado que la vida vale la pena vivirla, pero vivirla en abundancia, en fe y en esperanza, y hacer todos los días lo suficiente. Por último, Moisés nos deja un mensaje muy importante para todas las personas que, como él, tienen alguna dificultad para que salgan de sus casas y realicen actividad física. Sí, siempre lo he manifestado porque creo que discapacitado es aquel que teniéndolo todo no quiere hacer nada. Muchas personas aparentemente no tienen ninguna discapacidad visible, pero se autodestruyen a través de las drogas, a través del alcohol. Muchos de ellos acaban con la vida de otro ser humano por un par de zapatos, un celular, una camiseta o simplemente porque piensa diferente. Entonces la discapacidad está en qué puedo hacer por mi vida, cuántas capacidades, cualidades y oportunidades tengo al frente y no las aprovecho. Y cada uno de nosotros es recíprocamente discapacitado en la medida que teniendo la oportunidad de dejar un legado en esta tierra, de ser feliz, no lo es, de ayudar a otra persona y no lo hace. Entonces, simplemente es valor en la vida como lo más valioso que Dios nos ha permitido. Y realmente encuentren propósitos y objetivos y que les permitan avanzar de manera positiva y constructiva. Creo que hay muchas cosas grandes por hacer y se necesitan de valientes, de personas que realmente quieran trascender y quieran avanzar. Hay gente que vive en la pobreza, pero no es en la pobreza de la falta del dinero, es en la pobreza mental, que no les deja avanzar y el miedo les quita oportunidades impresionantes. Entonces, hoy solamente mírese al espejo y dele gracias a Dios por lo que tiene. Acéptese como es e inicie un nuevo día, un nuevo camino. Realmente construya la historia de su vida. Muchas gracias a Moisés Fuentes por la entrevista que le dio de por vida y gracias igualmente a Nelson Crispín, ambos por dejar a Colombia en alto y por enseñarnos que las dificultades se superan. Ahora Jenny, vamos al top 5 de las conclusiones que nos dejó de por vida y nuestros invitados en la emisión de hoy. Las mejores conclusiones en el top 5 del día en de por vida. En este top 5 rescataremos lo más importante que se dijo y las enseñanzas que nos ha dejado este programa el día de hoy. Primero, podemos decir que una discapacidad, pese a los cambios que puede traer en la vida de alguien, esa persona puede aprovecharla para salir adelante. Segundo, la realización de algún deporte nos ayuda a trabajar en equipo, a luchar contra las adversidades y a mejorar nuestra calidad de vida. Tercero, le hacemos una invitación a todos los oyentes que deseen practicar algún deporte a que se vinculen a los programas que ofrece el gobierno, que dan gran apoyo a los deportistas a nivel nacional. Cuarto, el factor psicológico, al igual que los demás, es muy importante para el mejoramiento de la calidad de vida, pero es este el que logra suficiente autoestima para motivar a las personas a cumplir sus metas. Y por último, esta es una invitación para que no nos pongamos límites. Salgamos a cumplir nuestros sueños, practiquemos lo que se nos hace difícil y dejemos la pereza a un lado para hacer las cosas. Este fue el top 5 de Por Vida, más deporte, más salud, más vida. Y ya para finalizar responderemos la pregunta que hicimos al inicio del programa. una discapacidad imposibilita el mejoramiento de la calidad de vida? Y efectivamente podemos responder que una discapacidad no imposibilita el mejoramiento de la calidad de vida, la realización de actividades, y tuvimos invitados que nos ayudaron a buscar esa respuesta. Más bien, concluimos que la pereza, las ganas de no realizar algún tipo de deporte o actividad, las excusas, entre otras, son realmente las limitaciones que tenemos para hacer las cosas. Así es, Julián. Durante esta emisión de De Por Vida tuvimos invitados que nos demostraron que las limitaciones no existen, que lo que existe son las pocas ganas para realizar las cosas y superarse cada día. Se nos acabó el tiempo, la emisión de De Por Vida llegó a su fin. Agradezco a todos los oyentes que nos acompañaron en Unicauca Stereo 104.1 FM. Gracias a nuestro control master Néstor Velasco, al grupo de radioteatros de nuestra universidad, y agradezco a los grandes invitados que estuvieron el día de hoy y a mi compañera en estudio, Jenny Garzón. Muchas gracias, Julián, por invitarme, y los invito a todos a que no se despeguen de la emisora universitaria Unicauca Estéreo. Nos encontraremos en una próxima ocasión en De Por Vida. Más deporte, más salud, más vida. ¡Chao!